En cierta manera me da media tristeza porque en la enseñanza 28, la última de esta más larga serie que he hecho realmente, del Sermón del Monte, pero bueno, llega a su final. La prédica de hoy se titula Los dos cimientos de esta vida, los dos cimientos de esta vida. Enseñanza 28 del Sermón del Monte, la última enseñanza. Y la palabra de Dios nos lleva a Mateo 7, Mateo 7, 24 hasta el final, hasta el 29. Se titula Los dos cimientos, claro está. Y dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué palabras se refiere? A todo lo que acabamos de estudiar y aprender, ¿verdad? Desde Mateo 5, empezando por las bienaventuranzas. Todo ese sermón del Señor fue en el monte y es un solo sermón, una sola enseñanza. Entonces, Él dice, ya cerrando, cualquiera, ¿acaso hay alguna restricción? No, cualquiera que me oye estas palabras, este sermón del monte, y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Verdad que nuestro Señor Jesús tiene autoridad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu autoridad, en tu doctrina, Señor, nos regocijamos, Señor. Nos queremos aferrar a esa doctrina, Señor, y por eso hoy, a pesar de las muchas actividades, a pesar de las enfermedades y muchas cosas que tenemos que hacer en esta vida, Padre, decidimos estar aquí en tu presencia, Señor, congregándonos, absorbiendo y consumiendo más de este alimento precioso, celestial, que tú nos brindas, Señor. Abre corazones, abre mente, abre entendimiento de nuestro lado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Cuando uno prepara un discurso o sermón, yo creo que aquí muchos, también en lo secular, ¿no?, hemos preparado prédicas, no sería, de discursos, ¿verdad? Discursos. Yo recuerdo hace ya, pues tiene mucho tiempo, ¿verdad? Ya hace 22 años, mi primer discurso frente, nunca me lo olvidan, y eran como unas 2.500 personas. Y yo estaba pues muy joven y me tocaba darlo como pues por la autoridad pues que tenía como gerente, ¿no? Entonces, y agarro y lo preparo. Y doy el discurso, ni me acuerdo qué dije, y bajo y mi jefe me dice, oye, muy bien el discurso, pero lo dejaste a medias. ¿Cómo? Le digo, no lo terminaste. Y en mis nervios yo me fijé y le pregunté y le mostré mi discurso. Y dice, no, pues hasta acá hiciste el final, la conclusión, no la dijiste. Híjole, o sea, se me pasó y yo me imagino la gente, ¿no?, cómo se habrá quedado, como esperando el final, la conclusión y por ende tal cosa, entonces tal. No había conclusión y ahí terminé. Pero fíjense que siempre por eso el discurso o un sermón se prepara para dejar un final, ¿verdad? El clímax o el pináculo de lo que uno quiso exponer en ese discurso, en ese sermón, lo que quiso él demostrar en el transcurso de la disertación o discurso. Uno deja para el final, se puede decir, lo mejor, que es la conclusión del mensaje. Lo que queremos que las personas que escuchan aprendan o se queden. Y definitivamente no es la excepción lo que el Señor nos da en este Sermón del Monte. Luego de las advertencias sobre lo angosto y difícil que es el camino que lleva a la vida eterna, ¿verdad que nos advirtió? Ahí en el versículo 14 en Mateo 7, lo voy a leer ahora en la traducción viviente, en la NTV. En el versículo 14 dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida, o sea, representando la vida eterna, la verdadera, es muy angosta y el camino es difícil, dice esta versión. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y uno puede decir, pues hoy, ¿por qué la hizo tan difícil, no? Para que encontremos ese camino al Señor. Pero recordemos que son pocos los que encuentran esta puerta de acceso a la vida eterna porque no la andan buscando verdaderamente. Esa es la condición del hombre. Dios ha abierto las puertas de par en par. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para nosotros ser bendecidos. Pero el hombre en su andar en esta vida no busca a Dios. Fíjense, hoy lo veníamos diciendo, los que hoy venimos acá, no es que no teníamos nada que hacer. Pues el hermano viene de trabajar, ¿verdad? A pesar de, pues, de que acaba de empezar en un trabajo nuevo. Eso es difícil, ¿verdad? Pero aquí está, eligió estar, eligió aprender, eligió el compromiso. Entonces, son partes de nuestro aprendizaje, el querer. Aquí nadie está porque no tiene nada que hacer. Definitivamente todos tenemos que hacer, siquiera hasta descansar. ¿Verdad que descansar es muy importante en nuestra vida? Si no descansamos, realmente no rendimos. Y estar aquí realmente conlleva una elección. Y Dios lo sabe. Verdaderamente los que andan buscando al Señor son pocos. Es lo que quiere decir aquí. Muchos andan en lo que aman más que Dios, en sus pecados, en sus deseos carnales, en buscar la gloria o lo que, como dice Juan, la vana gloria de esta vida, que no provienen de Dios, sino del mundo, dice el apóstol Juan, ¿verdad? No provienen de Dios, provienen del mundo. Y cuando alguien nos pone en esta perspectiva, ah, no, ¿a poco no proviene de Dios? No, lo que da gloria a Dios es lo que proviene de Dios. Y tenemos que saber discernir y elegir bien. Esta gente, la mayoría, las que andan en el camino ancho, están alejados de Dios. Y así es imposible encontrar la puerta de acceso estrecha que lleva a la vida eterna. Están buscando en otros lados, o ni están buscando. Luego, la segunda advertencia que nos hace el Señor antes de cerrar el mensaje del Sermón del Monte, dice Él bien claro que por sus frutos los conoceréis. Y en el versículo 17 ahora, en el versículo 17, seguimos en la traducción NTV, nos dice bien claro el Señor que un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Y alguno pensará por dentro, pues obvio, obvio que pues un árbol bueno es frutos buenos y un árbol malo es frutos malos. Y aún alguno podría pensar, pues ¿de qué frutos me está hablando? Yo no soy árbol, ¿verdad? ¿De qué me está hablando, hermano? Si no, estamos hablando de lo que el Señor quiere decir, que es de los frutos espirituales que repercuten o tienen consecuencias en nuestra vida real, en la que estamos viviendo cotidianamente, el día a día, ¿verdad? Acompáñenme a la carta de los Gálatas, donde el apóstol Pablo quiere explicarnos un poco de esto. Y leámoslo en la traducción del lenguaje actual. Gálatas 5:16 en la traducción del lenguaje actual dice, miren cómo dice aquí Pablo, para explicar un poco esto, ¿no? Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Aquí nos está Pablo presentando cuál es la lucha espiritual que llevamos nosotros los cristianos. Los del mundo esa lucha no la tienen, ¿verdad que no la tienen? Ellos, ¿se acuerdan cuando los que vivíamos en el mundo, cuando estábamos en el mundo, cuánto luchábamos? Muy poquito o casi nada, por no decir nada, ¿no? Pero ahora está la lucha, esa lucha espiritual. Entonces, Pablo nos refleja y nos abre ese entendimiento de que sí, o lo espiritual está en contra, no está a veces a favor y a veces en contra, no está a veces a la mano de o a la par de, no. Muchas enseñanzas ahora en la iglesia están de esa manera. Las cosas que provienen del mundo a la par de o como consecuencia de. Cuidado con eso. Acá bien claro el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo de que van en contra. Cuando dos equipos de fútbol se ponen uno contra el otro, imagínense un jugador de fútbol de un equipo le tira el pase al otro para que haga el gol. ¿Se imagina? No, están en contra. Si viene el otro equipo, pues le pone ahí la pierna para poder quitarle el balón, ¿verdad? Y trata de pegarle a la portería contraria. No quiere meterse un autogol, aunque a veces pasa. Entonces, de eso se trata. Aquí está mencionando esta lucha que el mismo Señor Jesucristo nos habla aquí en Mateo 7, cuando Él mismo nos dice que el camino a la vida eterna es angosto y difícil. O el mismo Pablo en Romanos 7 nos habla de la lucha que hay constantemente en nosotros. En Romanos 7 dice, por lo tanto, es versículo 14, Romanos 7, 14, el problema no es con la ley, porque la ley, aquí la ley representa el mandamiento de Dios, es buena y espiritual, dice esta versión que estoy leyendo. El problema está en mí. ¿En dónde está el problema? No está en la ley de Dios, no está en la palabra de Dios, que es buena y espiritual, sino el problema está en mí. La batalla está dentro de mí porque yo soy demasiado humano, dice esta versión. Un esclavo del pecado, dice. Volviendo a Gálatas 5, volvamos a Gálatas capítulo 5, versículo ahora 18. Aquí nos dice entonces el apóstol Pablo, porque siempre hay una salida. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. ¿Recuerdan? O eres esclavo de una cosa o de otra, no se puede servir a dos. Los que nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir. ¿Cuántos nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir? Amén. Y creemos en aquel que tiene el poder de salvación. ¿Quién es el que tiene el poder de salvación? Cristo el Señor, ¿no? Ya no estamos obligados a obedecer la ley, sino que seguimos la guía del Espíritu Santo que mora ahora sí dentro de todos los que se arrepintieron y creyeron en verdad. Y de forma voluntaria Él nos va enseñando, advirtiendo y señalando el camino a la vida y de forma voluntaria de mi propia elección. Yo voy a decidir. ¿Cómo lo voy a seguir? Si voy a obedecer o si en algunas cosas no y sí. Y ahí voy a andar, ¿no? Batallando. Así nos vamos pareciendo, mis hermanos, cuando entramos en esa obediencia, cuando entramos en esa guía del Espíritu Santo de manera voluntaria porque Él no nos obliga, ahí sí nos vamos a ir pareciendo más y más a ese Espíritu de Dios que seguimos con ganas, con voluntad propia, pero y con mucha determinación. Dejamos los frutos malos de nuestra naturaleza pecaminosa. Los vamos dejando en un proceso, el de santificación. ¿Qué son los frutos de la naturaleza pecaminosa? Todos los conocemos, y ahí en Gálatas 5, ahí los menciona, ¿se acuerdan? Ya los mencionamos varias veces. No está de más la inmoralidad sexual, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, dice, la ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y pecados similares, parecidos a esos. O sea, todo este tema habla de los árboles malos que dan frutos malos. Y al igual que el Señor, Pablo nos advierte en el versículo 21, al final dice, ahí en Gálatas 5, fíjense lo que dice al final, cualquiera que lleve esa clase de vida, ¿qué vida? La que acabamos de mencionar, de pecados sexuales, borracheras, enojos, hechicería, idolatría, todo el que lleve esa clase de vida, que practica recurrentemente, no que cae, tropieza de repente, ¿no? Que es posible y es probable y sí lo hacemos. Pero el que vive en una práctica de lo malo no heredará el reino de Dios. O sea, no es hijo de Dios. Porque los hijos sí heredan el reino del Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo mismo, mis hermanos? ¿Qué es lo mismo que el Señor Jesús en su Sermón del Monte nos advirtió? La misma advertencia en Mateo 7, 19. Mateo 7, 19, y seguimos en la traducción viviente, dice ahí en el versículo 19, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, ¿qué pasa? Se corta y se arroja al fuego. Lo mismo que el apóstol Pablo, obviamente, seguramente el apóstol Pablo había leído y releído y le habían contado este sermón del monte. No creo que ningún cristiano de la iglesia primitiva no sepa de este sermón del monte. Realmente es fundamental. ¿Y qué son, mis hermanos, qué son los buenos frutos que menciona el Señor entonces? ¿Cuáles son? Pablo, volviendo a Gálatas 5, nos da ahí mismo en esa carta a los Gálatas la respuesta. Usted y yo lo sabemos. Gálatas 5:22, seguimos en la traducción viviente, dice, en cambio, fíjense, en cambio, a contraposición, ¿no? No significa mezclados, significa en cambio. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿quién es el que la produce y la va germinando? Pues el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues son cualidades de Dios. Fíjense, ¿cuáles son? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad o la fe, la mansedumbre o la humildad y el control propio o la templanza, ¿no? Como dice la Reina Valera. No existen leyes contra estas cosas. No existen leyes. Sé que no es lo mismo la magnitud de estos frutos o de este fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? No es lo mismo, pues dependiendo de qué experiencias por ahí tuvieron, si son hombres o mujeres, fíjense la magnitud o la intensidad de cada una de estas características de Dios. Cada uno de nosotros somos realmente diferentes, gracias a Dios, respecto al amor, al gozo, o cómo expresa uno cuando está feliz, o cuando está en paz, cuando está lleno de fe o fidelidad o en humildad o en templanza, pues según el género a veces, según la edad, según la cultura, del cómo fuimos criados, las experiencias personales, etcétera, pues puede haber una variedad de tonalidad, por así llamarlo, ¿verdad? Si hacemos una analogía con el color, todos de cierta manera somos diferentes y únicos seres humanos, ¿verdad? Puede haber diferentes tipos de matices o intensidad, por ejemplo, del color rojo. Hay un color que me gusta, el rojo. Hay intensidades variadas, de tonalidades, ¿verdad? Pero rojo bermejo, rojo claro, rojo rosa, los rojos más oscuros, etcétera, todos son tonalidades, pero son todos rojos. ¿Sí me entiendes o no? El amor no es el amor, como dicen en el mundo el eslogan ese tan famoso que está de moda, ¿verdad? El amor es la misma esencia de Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios reflejamos en nuestra vida, el fruto del amor sale similar. A veces algunos sale así, digamos, vamos a poner la naranja sale más así, más grande, más naranja, más de color naranja, más clara, más grande, más chica, más rugosa, pero al fin y al cabo esto es una naranja. Hay algunos que, por ejemplo, demuestran su amor a su esposa o a su esposo con muchas palabras de cariño. Y yo sé que aquí en México la cultura latina en general, lo he visto desde en Argentina y también en Brasil y en otros países también veo que utilizan muchas palabras cariñosas. O sea, ay, mi amor de cariño, mi dulce cosita linda, X, bla, bla, bla, bla. Hasta me da a mí pena, porque en mi cultura, y mis hijos lo saben bien, no somos así, somos muy conservadores. No andamos, ay, cosita rica, ay, mi amor. Y yo veo que es muy común y me alegro. Yo veo los, ah, qué bonito que lo diga. Pero a mí no me sale, ¿sí me entienden? No sé, si, por eso esas son las diferencias. No significa que ame menos a mi esposa que a alguien que sí. Eso ya es diferente, ¿verdad? A eso me quiero referir, ¿no? A todo esto, ¿no? Puede haber esas variabilidades de tonalidad, pero el amor es Dios. Y nosotros, cuando tomamos del fruto del Espíritu de Dios, damos ese mismo espíritu igual para todos. Aunque, fíjense bien, hay gente que se excusa cuando dice, ¿vieron este caso? Había un caso hace poco que decía de una persona ahí en Estados Unidos que mató a su cónyuge. Fíjense, hay mucho así, hay mucho en el mundo, ¿eh? El mundo está mal, ¿verdad? Y esa persona fue entrevistada y yo veía la entrevista y decía, esa persona decía, no, yo lo amaba. Yo la amaba. ¿Será cierto? Pues eso es lo que decía, ¿no? Y decía, pues yo la amaba tanto que la tuve que matar. Así dijo. Porque lo iba a dejar. Me iba a dejar y eso no era bueno. Bueno, no era bueno para él quizás, ¿no? O sea, pero él le estaba agrediendo y la esposa, pues no, estaba siendo golpeada y así. Entonces lo iba a dejar. Entonces al descubrirlo, él la asesinó. Entonces él decía, la amé hasta la muerte, decía. Imagínense. O sea, ¿qué conceptos? ¿Será eso amor? Claro que no es amor, ¿verdad? Claro que no. Como tampoco es amor por la fornicación o el adulterio, ¿no? Todas esas cosas no provienen de Dios, sino provienen del mundo, de mis deseos carnales. Y no es excusa. Uno puede decir, ay, la amo mucho de boca, pero está en adulterio, ¿no? O en constantes, o la está golpeando. ¿Se imagina? No, o sea, tenemos que ver bien de que hay tonalidades de amor, pero no todo lo que parece amor es amor, ¿verdad? La tercera advertencia que vimos la semana pasada, de que si no hacen caso a las dos primeras que acabamos de mencionar, ya va a ser tarde cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí ya va a ser tarde, mis hermanos. Y en esta congregación, pocos o muchos, no podemos no mencionarlo. Porque no quiero que nadie diga, no, pues el hermano Mario, pues él no, nunca nos comentó. Así que, no, y el Señor sí me va a reclamar, pues ¿por qué no lo hiciste, hombre? Si yo lo advertí una y otra vez en la palabra y tú nunca lo comentaste en ninguna prédica, estás mal. No, sí me va a reprender. Y yo no sé qué más haga, pero sí me da temor, ¿verdad? Entonces, Esta tercera advertencia que en Mateo 7 nos pone el Señor tiene que ver con las dos primeras. Si las dos primeras nosotros le hacemos caso al Señor, pues cuando estemos en la presencia con el Señor, pues vamos a estar bien. ¿Pero qué significa estar en la presencia del Señor? Si ya morimos, o que muramos físicamente, o si el Señor viene, como Él dijo y prometió regresar por su iglesia, ¿verdad? Ya va a ser tarde, mis hermanos, en ese mismo momento, si no hicimos caso a las dos primeras advertencias. Por eso la importancia de leerlo en su contexto. En Mateo 7:22 dice en la traducción, seguimos en la traducción viviente, Mateo 7:22-23, dice, fíjense bien, el día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? Cuando usted o yo morimos físicamente, o mejor, ¿verdad? Todos tenemos esa esperanza bienaventurada, ¿verdad? De que el Señor vuelva, como Él prometió por su iglesia, ¿verdad? Una de las dos va a pasar, ¿sí o no, mis hermanos? Sí o no vamos a vivir una de los dos. Queremos la segunda, ¿verdad? Pero nos va a pasar. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Sirvieron a Dios, utilizaron los dones recibidos del Señor, predicaron su palabra, expresaron que el Señor era Cristo, pero al parecer tenían otras motivaciones en el corazón. Y nuestro Señor mira el corazón. Y el 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí. Y aquí está la palabra clave, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esta gente están viviendo vidas en esta tierra, en esta vida temporal. ¿Cómo están esas vidas? Alejados de Dios. Alejados de Dios. Esa es la condición. Y esto no tiene que ver con el venir físicamente a una iglesia o no. ¿Verdad que no tiene que ver con eso? Tiene que ver con el corazón del hombre, con el estado del corazón del hombre. Por eso el Señor dirá en aquel día, aléjense de mí, porque así quisieron y eligieron vivir en esta estancia temporal que yo les permití vivir, alejados. Ustedes eligieron estar alejados de mí, dice el Señor, distanciados de mis instrucciones, distanciados y alejados de mis mandatos, dice el Señor. Entonces, aléjense de mí ahora también. De eso se trata, mis hermanos. Así que ahora el Señor, cuando estemos en aquel día del juicio, ¿verdad? En la presencia del Señor, ahora en la vida eterna también vivirán como ustedes quisieron vivir siempre y como siempre vivieron. Nos va a dar el deseo, el anhelo de nuestro corazón. ¿Querías estar lejos de mí? Aléjate de mí ahora también. O como diríamos en términos coloquiales, te me vas. Te me vas de aquí, lejos de mí. Eso es el infierno, mis hermanos. El infierno es estar lejos. Por eso el infierno dicen que es oscuro, que está lleno de fuego y lleno de maledicencias, lleno de llanto, de lloro. Todo lo contrario de lo que es estar en la presencia de Dios. Porque mientras más me alejo, más oscuro se hace, ¿verdad? Si nos vamos al tema de hoy, la palabra de clave en este pasaje final del Sermón del Monte es cimiento. Primeramente tenemos que ir a la definición de cimiento, ¿verdad? Aunque sé que todos aquí tenemos una idea o noción vaga o general, ¿no?, de lo que es un cimiento. Vale la pena ver en específico la definición ahí en el diccionario para asentar o cimentar bien, valga la redundancia, el pasaje bíblico que estamos viendo. ¿Qué quiere decirnos el Señor, mis hermanos? ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús a través de esta su última disertación en el Sermón del Monte? Entonces, cimiento, dice el diccionario, me gustó esta definición, había varias. con un mismo significado, claro, pero me gustó esta, está más fácil de entender. Dice, cimiento es la parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez. ¿A qué le da solidez? A esa construcción, ¿no? Que está sobre la tierra, que es visible. Entonces dice, le repito, parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y de apoyo. ¿Sirve de qué? De base y de apoyo, donde se puede apoyar esa estructura construida. La importancia del cimiento, entonces, no es estético, no es estético, está bajo la tierra. O sea, que le pongo ahí mármol, hojarascas de oro y plata. No, no tiene sentido, porque no es estético. No se ve en primera instancia. La importancia del cimiento, como la definición que acabamos de mencionar, es con respecto a la estructura y construcción que sostiene. Su función es lo importante, que es dar solidez o hacer que esa estructura construida se mantenga firme y no caiga, que no se derrumbe, ni por nada, ni inclemencias climatológicas, tempestades, como puede ser lluvia, granizo, viento, agua, mareas, terremotos, ataques de los hombres incluso. No, ahí está bien cimentada la obra, para aguantar todo lo que es requerido para esta vida temporal. Si la estructura o la construcción representa a mi vida, claro, y si somos padres, a mi familia. El Señor nos dice cómo tener esa vida plena y llena de la gracia de Dios, de sus bendiciones, como vimos, y del gozo y paz que son imposibles de describir en términos meramente humanos. Todo lo que menciono, lo que mencionó el Señor, perdón, desde el inicio de su Sermón del Monte. ¿Cómo inició? Las bienaventuranzas, señalándonos ahí quiénes son los verdaderamente bendecidos por Dios. Los pobres de espíritu. ¿Los pobres de espíritu quiénes son? Pues no son los pobres materiales, pero sí, sabemos que hay una tendencia, ¿verdad? Que también los pobres materiales son más sumisos a la palabra de Dios, son más sensibles. Eso es en términos generales, ¿verdad? Mismo Jesús lo dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Yo lo he visto mucho en ciertas amistades que tengo, que tienen mucho dinero y realmente no pueden penetrar la palabra. Les doy palabra de una manera o de otra, ¿verdad? No solo nomás citando citas bíblicas, sino las cito en momentos que lo veo vulnerable y como que de repente quiere, pero no, pues se terminan en esa soberbia, ¿no? Que son autosuficientes, ¿verdad? Qué tremenda maldición, ¿no? Qué tremenda maldición. Pues bueno, Dios ve al ser humano bienaventurado cuando es pobre de espíritu, cuando dice, cuando los que lloran, ¿verdad? ¿Qué significa? Los que lloran son los quebrantados de corazón, los que se quebrantan de corazón. ¿Cómo pudimos acercarnos al Señor? Quebrantados de corazón. En servicio así, no, pues yo la puedo hacer, no, así, con el Señor no pasa nada, no hay poder de Dios de salvación, ¿verdad? Pero quebrantados de corazón, no, el Señor se alegra, es como que Él se acongoja y nos abraza juntos, ¿verdad? Otros bienaventurados, según los ojos del Señor, son los humildes, ¿no? Los que se humillan, los mansos. Otros son los que tienen hambre y sed de justicia. No son los que andan, ¡ah! ¿Vieron en las protestas? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Quiero justicia! No se trata de eso. Esta gente que tiene hambre y sed de justicia la tiene porque no se tomaron la justicia en sus propias manos. ¿Sí me entiende? Sino que dieron lugar a la justicia de Dios. En Romanos 12, 19, ahí dice bien claro, Romanos 12, 19, el apóstol Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, o sea, nos habla a nosotros, los cristianos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es una cita de Deuteronomio 32, 35. No es algo nuevo del Nuevo Testamento. Ya estaba escrito en la Torá, en los primeros 5 libros que escribió Moisés en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo del Señor o del apóstol Pablo, ¿eh? Es algo importante. Por eso dice, ¿quiénes son bienaventurados según los ojos de Dios? Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que no se toman la justicia en sus propias manos, sino que son pacientes esperando que el Señor les va a dar justicia. Los misericordiosos o los compasivos también, ¿no? Porque ellos saben. ¿Por qué? Porque ellos saben que recibieron primero la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que hemos recibido la misericordia de Dios? Amén. Recordemos la parábola de los dos deudores ahí en Mateo 18. ¿Lo recuerda la parábola de los dos deudores en Mateo 18 cuando ahí en el versículo 23 dice, cuando el Señor dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos? Vamos a hacer cuentas con todos los siervos, ¿no? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y este siervo malvado, al que después vamos, pues sabemos por qué es malvado, porque yo supongo que todos conocen esta parábola, le fue perdonado esta semejante deuda impagable, 10,000 talentos. Yo una vez había hecho la cuenta, ¿no? De que eran 10,000 talentos, eran 340 toneladas métricas de plata. A precios de hoy eran, bueno, la equivalencia eran 88 millones de denarios, que equivale a 11 millones de onzas troy de ahora, las onzas normales de plata, que el valor, ¿sabe cuánto es eso? 7.700 millones de pesos. Yo no sé qué es este siervo malvado, en qué se habrá gastado todo eso, ¿verdad? 7.700 millones de pesos. Pero fíjense, este siervo malvado que representa a quiénes. Diga yo. Yo, ¿verdad? Me representan a mí, que mucho debo, ¿verdad? A Dios. Este siervo se le fue perdonado porque, pues sí, se humilló, dijo, Señor, perdóname. Y la regué, hice mal, discúlpame, ayúdame. Y el Señor tuvo misericordia, el rey tuvo misericordia y lo perdonó. Pero este saliendo vio otro que le debía 100 denarios. Pues no es poco tampoco, ¿no? Pero tampoco es mucho como lo que él debía. ¿Y qué hizo? No le perdonó. No tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Le echó en la cárcel. Y dice en el versículo 31, ahí mismo en Mateo 18, viendo sus consiervos lo que pasaba, o sea, estaban otros viendo, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado, la injusticia, la falta de misericordia de aquel siervo malvado, que él sí había recibido toda la misericordia del rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esto es lo que se refiere en Mateo. En Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, el Señor ve como bienaventurado a aquellos que son misericordiosos, porque los que son misericordiosos saben cuánto se les perdonó a ellos. ¿Saben cuánto? 10,000 denarios se queda corto, mis hermanos. Se queda corto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuánto queremos alcanzar misericordia? ¿Verdad que todos queremos alcanzar misericordia? ¿A quién más dice sumamente bendecidos el Señor? A los de limpio corazón, los puros, los que no son hipócritas. Los limpios de corazón, no los que, los que tienen doble pensamientos, no, los que son puros, de una sola pieza, los que por la guía del Espíritu aman y tienen gozo y paz y ofrecen alegrías a otros y paz a los demás, a los que están a su alrededor, los que son pacientes, pero pacientes no, sino me las vas a pagar. Mía, la venganza se sirve fría, en plato frío. No, no, sino los que son pacientes con gentileza, con bondad, porque se saben controlar a sí mismos, etcétera, etcétera. Los que son humildes de corazón y no de formas. Esta vida plena en Cristo que estamos describiendo, así a modo de repaso, de la vida plena, de la vida llena de la gracia de Dios, bendecida a los ojos de Dios, llega a ser sal y luz de este mundo, mis hermanos. No hay otra manera. Ay, yo no soy sal, ni cómo sal y luz. O sea, sal y luz de este mundo. Todos, como hijos de Dios, podemos hacerlo, porque el poder de Dios mora en nosotros. Por eso podemos, no porque nosotros nos las creamos de, no sé, de algún superhéroe, ¿verdad? No, sino que el poder de Dios, el verdadero poderoso, el todopoderoso, mora en nosotros. Esta vida plena en Cristo vive una vida de justicia mayor a la de los fariseos y escribas, que son hipócritas y no entrarán en el reino de los cielos. Esta vida de justicia y plena en la gracia de Dios domina su ira, huye del pecado sexual, que es hombre o mujer, viene del amor que quiere alcanzar, ese amor divino que el Señor nos mostró en la cruz. Esta vida plena y llena de la gracia de Dios es la que el generoso, de manera silenciosa, en lo secreto, que da sin esperar nada a cambio, que da sabiendo de la misericordia de Dios que le dio a él vida, que vive esta vida plena en Cristo, vive una vida de oración, una oración de intimidad con el Señor, porque sabe quién es el que le escucha esa oración, sabe que el que le escucha la oración puede cumplirla. Esta vida plena y llena de la gracia de Dios atesora riquezas en los cielos por sobre las cosas temporales, sabiendo quién es el dador de todo. Es pleno en Cristo y no se afana por lo que ha de comer o por lo que ha de beber o de vestir, ni nada de lo que en este mundo le ofrece, porque se sabe mejor que esos pajarillos o los lirios del campo. Está confiado de lo que es primero para su vida, el reino de Dios y su justicia. Y sabe que todo lo demás, el dador de todo lo bueno, sabrá de dárselo en el tiempo oportuno y en la cantidad justa. Esta vida plena en Cristo se logra cuando todo lo que dijo el Señor en este muy importante y fundamental sermón del monte es el fundamento de esa vida, es el cimiento de esa vida que quiere estar lleno de la gracia de Dios. Sume todo lo que nos dijo el Señor en este sermón del monte, aprendámoslo y vivámoslo, pongamos eso en práctica, ese será el cimiento necesario y suficiente para cuando estemos en aquel día del juicio y el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos que el Señor nos diga eso? Yo creo que todos, ¿verdad? Y esperamos que eso nos diga. No nos quedemos en nuestra propia justicia. No nos quedemos en nuestras obras que pensamos que son justas delante de Dios. Que no jamás, jamás van a alcanzar la misericordia de Dios. Fíjense cómo nos dice y cómo está escrito en el libro de Job. Job 4:17. Hablando aquí en esta sección, Elifaz, ¿no? Pero palabra de Dios, porque aquí está escrito, ¿no? Job 4:17. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Refiriéndose aquí a nuestras obras de inmundicia, ¿verdad? Nuestras obras que pensamos que son justas delante de Dios. ¿Puede un ser humano ser inocente ante Dios? Nadie es puro comparado con Dios. 19. Vamos a bajar al 19. Con mayor razón, Él, o sea Dios, aplasta como una polilla a los que habitan en esas casas hechas de barro y cuyos cimientos están en el polvo. El que está en sus obras de justicia, mis hermanos, tiene estos cimientos de polvo. Y dice el versículo 20 ahí mismo, versículo 20, son hechos papilla desde la mañana hasta el anochecer por falta de cimiento y son destruidos para siempre. Fíjense, ahí no hay que construir en nuestras obras de justicia, no. Vamos a Primera de Corintios para terminar el mensaje. Primera de Corintios 3:10. En la traducción del Lenguaje Actual lo voy a leer. Primera de Corintios 3:10 dice: Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio, porque Pablo es el que nos enseñó, ¿verdad? Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Ahí está, 11. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. Ahí está, bien claro. Si Jesucristo es nuestro cimiento, es mi cimiento, entonces este sermón del monte será el manual de vida, el instructivo, ahí resumido, ¿vieron? Porque toda la Biblia es el manual de vida, ¿verdad? Pero el instructivo ahí como resumido, ¿verdad? De cómo construir sobre esa base, sobre Jesucristo, ese cimiento firme y sólido, que nos hará vivir esas vidas plenas a imagen y plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos vivir esa vida? Vamos a vivir esa vida. Señor, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en ti, en tu cimiento, en tu base, nuestro Señor Jesús, podemos hallar ese cimiento sólido y firme en donde podemos confiar que todo lo que construyamos sobre ese cimiento sólido y firme no tambaleará, no será derrumbado o destruido por cualquier cosa que en esta vida se nos presente. Cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier ataque del enemigo, nada podrá con esa casa si está firme y sólida en el cimiento y en el único cimiento que tú nos has dado, nuestro Señor Jesús. Padre, en este momento queremos que cada una de estas almas aquí presentes se confiesen y se abran en intimidad ante ti, diciendo y pidiendo perdón si el cimiento no era Jesucristo. Padre, perdónanos y ayúdanos a saber construir sobre tu Hijo amado. Solo sobre Él podemos construir vidas plenas y llenas de tu gracia, sumamente bendecidas para la gloria y honra de tu nombre, para ser sal y luz en esta vida, para que podamos atesorar esos tesoros celestiales y dar esa regla de oro al prójimo, para poder seguir creciendo en esa confianza, en ese cimiento que es Jesucristo. A Él nos aferramos y nos ponemos sobre esa roca. Gracias, Señor, por permitir hacerlo. En el nombre de nuestro cimiento, de la roca, Jesús. Amén.